Bueno, estamos un poco molestas, un poco viendo a ver cómo continuamos con la lucha por la despenalización del aborto, principalmente en casos de violación, ya que el día martes en la Asamblea Nacional del Ecuador se votó en contra, no tuvimos los votos suficientes y no pasó la causal de violación. Ahí estamos viendo, bueno, algunos Ajá. números como para poner en tema. Hoy son 300, alrededor de 300 mujeres que están judicializadas, ¿no? Por haber interrumpido un embarazo producto Sí. de violación. E incluso son niñas también, algunas que al no ser, no pueden ser, no son imputables, las obligan a hacer trabajo comunitario por tomar esta decisión. Vemos cómo afecta, cómo se organiza hoy el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, frente a esta avanzada en contra de sus derechos. Sí, bueno, nosotras siempre nos organizamos alrededor de lo que nos afecta en este mundo patriarcal, las violencias machistas que atraviesan nuestros cuerpos, los lugares donde habitamos. Y una de las formas de organizar, de las razones para organizarnos es para hacer visible precisamente estas violencias. Y claro, una de los nosotras como organizaciones feministas, desde las organizaciones feministas de las cuales formamos parte, hemos hecho este trabajo de recoger la información que el Estado no recoge en su totalidad, como es el tener datos de cuántas niñas y adolescentes viven violencia, abuso sexual, incesto. Porque Ecuador es uno de los países con mayores índices de embarazo adolescente, además en la región. Entonces, para nosotras es fundamental y es uno de nuestros trabajos el recopilar esta información, hacerlas visibles a través de distintos espacios de los cuales formamos parte, medios de comunicación, espacios. Yo formo parte también del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y ahí también hacemos una recopilación de datos para hacer mapeos. Y esto luego nos lo compartimos dentro del movimiento feminista y empezamos también en campañas de comunicación, de incidencia social y política, pero también de acompañamiento a las sobrevivientes de abuso sexual, de violencia sexual, ¿no? Entonces, como en todos nuestros países, habemos diferentes formas de organizarnos, diferentes expresiones, diferentes formas de acompañamiento desde el movimiento feminista en el Ecuador. Gabriela, la constitución actual en Ecuador tiene algunos aspectos progresistas sobre el aborto o sobre digamos, de distintos derechos que se vienen intentando impulsar del movimiento feminista. ¿Qué contempla esta constitución? Perdón, no te escuché la última parte. Te Claro, escucho un poco distorsionada. en Ecuador tiene una constitución que es progresista en algunos aspectos. En materia de derechos de las mujeres, de los cuerpos gestantes, ¿hubo algunos avances en esta constitución o en eso no se logró avanzar? No, no se logró avanzar en lo absoluto. Más nosotras lo consideramos un retroceso porque venimos varios años de hacer un trabajo, bueno, otras compañeras feministas de hacer un trabajo también de cabildeo y las demás de hacer un proceso de incidencia, de comunicación, de, como les digo, de mostrar datos también a las y los asambleístas. Y finalmente no pasó ninguna de las causales que nosotras queríamos que se inscriba en el Código Orgánico Integral Penal, que es el que se estaba debatiendo, ni siquiera el incesto, porque aquí no está tipificado el tema del incesto, ninguno de los causales que nosotras estábamos peleando. Entonces, para nosotras es un retroceso y por eso estamos también. Es una mezcla de tristeza y de iras y de rabia, pero que se está generando también, se está volcando a una protesta social en las calles. Entonces, Nada, se está organizando por un lado movilizaciones. El día viernes va a haber una nueva movilización. Y en las distintas ciudades del país también se están organizando los colectivos feministas y organizaciones de mujeres para alzar su voz de protesta. Y pues nada, también seguir, hay otras compañeras que desde el tema legal, judicial, van a seguir viendo qué otras estrategias legales se pueden mover para que se dé paso al aborto por violación y todas sus otras causales. Gabriela, ¿cuáles creen ustedes que fueron los intereses o qué sectores presionaron para que la Asamblea Nacional rechace esta causal? Claro, desde siempre fue muy claro que los grupos fundamentalistas religiosos, entre ellos católicos y evangélicos, en el Ecuador como en la región, tienen una fuerte incidencia también. Están bastante presentes dentro del Estado, pero también tienen actores que incluso siendo pastores o curas católicos, están siendo voceros de estos grupos fundamentalistas en contra de nuestros derechos, en contra de nuestra de las niñas y mujeres que han sido violadas y que tienen embarazos producto de estas violaciones, ¿no? Entonces, como vemos también ahí a nivel regional y en el Ecuador no es la excepción, estos grupos están bastante presentes. El día que hubo la votación y bueno, otros momentos en donde se ha debatido este tema en el país, estos grupos han movido también sus influencias y recursos para poder estar ahí presentes desde sus discursos bastante retrógrados. En contra de las mujeres y las niñas, ¿no? Que en este caso son las que más se afectan. Gabriela, vos nos comentabas recién que va a haber algunas movilizaciones en respuesta. ¿En qué situación está hoy el movimiento feminista en Ecuador? ¿Hay, como en otros países de la región, una marea feminista, un alza, un crecimiento en la lucha feminista? ¿Cómo es la situación hoy? Sí, claro, estamos. Lo importante de esto es que se visibiliza, se hace presente una marea feminista. Claro, somos diversas, ¿no? Cada año nos reconocemos diversas colectivas que están surgiendo. Existe también una marea verde, como ustedes saben, el tema del pañuelo verde, del aborto por violación, del aborto en general, se ha convertido en un símbolo de lucha en la región y, por qué no decir, en el mundo. Y aquí también es un símbolo que está presente en todas nosotras y en las calles, ¿no? Entonces, si bien en el Ecuador hay un componente de diversidad del feminismo que sigue creciendo, ¿no? Compañeras feministas indígenas y de diversos sectores, cada vez está creciendo más. Y eso es también lo bonito y lo esperanzador porque estamos desde diversos rincones fomentando y llevando adelante lo que el feminismo nos promueve en nuestras vidas. Entonces sí, hay una marea. Yo sí lo veo así. Hay un movimiento vivo, hay un movimiento que florece, que se diversifica, en donde somos cada vez más. Y también muy joven, ¿no? Hay un movimiento feminista joven, pero también que responde a los años de lucha que han generado otras compañeras de aquí en el Ecuador. Entonces, sí, sí, sí podría decir que hay una marea en Ecuador.